en donde está también jefatura de policía. Está cortado el tránsito, hubo un principio, un cortocircuito en uno de los cables que da en los techos una casa aledaña a la comisaría primera. Está trabajando la gente del cuartel central de bomberos, han cortado el gas, también la luz. Voy a ver si me puedo acercar a Hernán Conforti, que está a cargo del operativo, a ver si me puede comentar qué es lo que pasó. Hernán, te robo dos minutos. Ahí está, gracias, me pide un minuto. Pero lo cierto es que está cortado el tránsito en Puerta Independencia, entre Pinto y 25 de Mayo, entre Maipú, perdón, y 25 de Mayo. Está Hernán Conforti, han cortado la luz, han cortado el gas de la comisaría primera y también de la jefatura distrital de policía. Hay 2, 4, 6 agentes policiales, ha venido también gente de la usina, está el camión nuevo de bomberos en el lugar, el blanco, los que presentaron con la escalera mecánica, bueno, que son los dos vehículos que está acá. Charro, sí. ¿Evacuaron detenidos? Por lo que he visto yo recién, no he visto ninguna de evacuación de detenidos. No he prestado atención, también desconozco qué cantidad de detenidos hay acá. Y siempre hay, en la primera siempre hay. Sí, hay, pero no sé qué cantidad, pero lo cierto es que ha sido a la entrada, el cortocircuito en la calle, no interior de la comisaría. Está gente de bomberos y de la usina subiendo a los techos para ver qué pasó, porque la realidad es que tienen que cortar la luz. Y la gente que observe el alumbrado público prendido, que no se asuste, porque cuando hay algún problema de luz en alguna vivienda se prende a propósito del alumbrado público. Así que vamos a ver si me da 2 minutos Hernán Conforti para que me explique a ver qué es lo que pasa. Ahí tiene también la gente de jefatura digital de policía. A ver, ahí van a apagar la bomba del camión y ahora se va a poder dar dos palabras Hernán Conforti como para que me explique qué es lo que ha sucedido. Bien, Hernán Conforti, acá del cuartel de bomberos del centro. Ahí me dice que ahí me atiende. Bien. Una votación, Charro, ¿no? Sí, una votación sola, la blanca, la nueva. Por lo que he visto no han trasladado detenidos. Yo creo que no va a ser necesario, me parece. Bien. Ya está controlado. Sí, tipo, fue un chisperío, me parece que ni siquiera tomó fuego. Bueno. Ni siquiera tomó fuego, así que Hernán me pide un minuto, si quieren yo en un ratito vuelvo a comunicarme para llevar la palabra de él, que nos explique qué es lo sucedido, pero lo cierto es que hubo un cortocircuito en los cables, en los techos, que da una casa con la comisaría primera y también la jefatura de policía. Están sin luz y acaban de cortar el gas también. Dale. ¿Te parece, Cherro, que escuchemos el audio de David Tiffner? Que vos hoy, bueno, nos contabas también que hace un poco un recorrido de lo que fue la tormenta del día de ayer, los vientos que se sintieron más fuerte en algunos lugares, las precipitaciones, y teníamos la palabra de David Tiffner. Dale, y yo vuelvo en un ratito. Perfecto. Gracias, Cherro. Hasta luego. Buen día. Con el tema de la tormenta de anoche, hubo registro de unas 35 milímetros en la ciudad, alrededor de las 00:10 del día de la fecha se recibió un llamado telefónico pidiendo colaboración en virtud de voladura de un techo en una vivienda precaria ubicada en ruta 30, kilómetro 139. Se constituyó personal de bomberos de Vigitalia y también un móvil del CPR en el lugar. Y establece que efectivamente el techo había sido arrancado literalmente de la vivienda por la fuerte ráfaga de viento que había en ese momento. Y había una mujer con sus 3 hijos menores, la cual fue evacuada a la casa de su cuñada. Luego tuvimos una intervención en calle Vivienda, en una vivienda en el Uruguay 277 que había registrado un ingreso de agua por un problema de canaleta y desagüe de su patio, donde intervino personal de bombero central, fue atendida al llamado, se sacó el agua y luego tendrá que hacer un trabajo ahí de mantenimiento de la estructura de la vivienda. Y hubo varios árboles caídos, que inclusive se están trabajando en el día de la fecha, en Urquiza y Quintana, Dinamarca en 1200, Salk al 2000, Chacabuco en 900, así que esos son los principales llamadas que hubo en el día de la víspera. Se activó como siempre todo el protocolo, teníamos hasta la gente también de Cruz Roja disponible a los efectos de si esa familia había que evacuarla, pero bueno, fue trasladada finalmente a la casa de un familiar, así que este fue todo lo que el trabajo realizado en el día de la víspera y parte de la noche del día anterior. Las ráfagas que tengo registradas, por lo menos yo, son de 55 kilómetros por hora, pero aparentemente en la zona de donde hubo el laburador de techo, por lo que me decía la gente que fue a trabajar al lugar, habría sido un poquito más intenso.